Si te subes a una moto, serán diversas las experiencias que podrás vivir. Viajes, adrenalina, riesgos, será tu trabajo, tu pasión y tu arte. Aquí, en Relatos sobre Ruedas, escucharemos algunas voces con historias a mucha velocidad y a dos ruedas. Historias donde son la motocicleta y el motociclista los protagonistas. Son aparatos que pues son muy serviciales, ¿no? Pero en el sentido es que pues uno hay veces abusa mucho de la, pues sí, de la velocidad, y uno pues que en sí es muy, muy terco. Entonces, debido a eso, pues puedo decir que me siento un poco semi-discapacitado a raíz de ese accidente motociclístico que tuve. Hernán Ocampo Astudillo, un hombre de 59 años que ha pasado por las más profundas adversidades. Un superviviente que agradece a Dios cada día poder seguir viviendo. Comenzando, pues yo tenía 19 años. Yo era, pues sí, que iba a toda velocidad. Me encontré con un camión de frente y me impacté de frente con el camión y sufrí en el accidente tuve una conmoción cerebral, lo más específico en el accidente, que me hice el... Decía el neurólogo que tuve una conmoción cerebral muy avanzada. Segundo, pues que me dice que esa pierna izquierda tuve una fractura de una manera muy considerable. Solamente me cuentan las pequeñas y grandes secuelas, porque pues me dicen que yo estuve inconsciente como más de mes y medio. Entonces, todo eso radica a mi incapacidad física, pues ya quedé así, pues sí, ya de una manera muy, pues ya muy tardía para la recuperación. Pero gracias a mi Dios, lo principal es, con el amor de mi Dios, sentirme muy capaz en todo. A la vida, tal cual montaña rusa, hay que saberle dar la cara. Aferrarte a todo aquello que te fortalece y te reconforta, y nunca dejar de caminar y vivir. Después de toda tragedia, viene la recuperación, los aprendizajes y la fe. Gracias, mi Dios. Yo tenía una recuperación lenta, pero muy progresiva, a raíz de mis pequeñas secuelas. Encontré en las cosas de mi Dios una gran ayuda en todas mis pequeñas incapacidades que he tenido. Pero sí, pues lo principal es que lo principal y lo más grande es que pues tengamos una protección de mi Dios, que uno siempre debe dar serenarse más. Y pensar que pues con la ayuda de Dios uno puede alcanzar todos esos logros que mi Dios lo cuide, más que todo. Sí, pues una cuestión, como me decían los médicos, eso ya es como una nueva vida que tiene que acoplarse a esas nuevas inconvenientes que a raíz del golpe al cerebro ya le van a quedar. y pero pues lo principal es que yo vivo la voluntad de las cosas de mi Dios y me siento muy bien así tal como estoy ahora actualmente. Esta producción fue hecha por Amy Juliet Suárez Mora y Sofía Cerón Jiménez. Sigan disfrutando de más relatos sobre ruedas.